Bueno, soy Felipe y quiero decir algo de lo que me impresiona en mi vida. Lo importante para mí es la lucha por hacer las cosas donde yo cambie día a día mejor. Soy una persona un poco tímida y me cuesta entablar una conversación con los amigos. Me gusta la música, la televisión y las tecnologías. Me gustan los adelantos que nos hagan la vida con más calidad posible para vivir. Me gustan las noticias positivas en la sociedad. Me gusta la ropa de moda, los coches, las motos de moda. Me gustan los libros como entretenimiento y de autoayuda. Me gusta el café, los bares de ambiente. No me gusta la violencia, me gusta la naturaleza y el medio ambiente, y no me gusta la destrucción del medio ambiente. Todo cuesta mucho como para destruirlo en poco tiempo.